Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Leemos Rut capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice? Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Yo quiero que usted note que en ese momento ella llega a este campo, al campo de la misericordia, al campo de la gracia, y encuentra en ese campo más de lo que ella esperaba. Es lo mismo que ocurre con el Señor Jesucristo. Recuerda que le he dicho que el campo de vos representa, tipológicamente hablando, la iglesia del Señor. El sembradío del Señor. Nosotros a la iglesia del Señor llegamos buscando un poquito de sosiego, un poquito de paz, un poquito de misericordia. Y hermanos míos, en el nombre del Señor, en el campo del Señor, hemos encontrado más de lo que nosotros esperábamos. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Gloria sea su nombre para siempre. Jamás usted podría esperar la sorpresa que el Señor ha tenido para con usted. Algunos de ustedes llegaron solteros y el Señor le tenía esposo aquí adentro, o esposa. Algunos de ustedes llegaron enfermos y no esperaban que Dios les sanara. Y encontraron no solamente sanidad, sino salvación. Y algunos salvación y también sanidad. Y provisión. Porque hay provisión en el campo de Dios. Yo quiero que usted note, esta provisión que esta mujer tiene, era una provisión que le hacía satisfecha. Era una provisión abundante. Yo quiero que usted note en el versículo 18, dice que ella desgrana, prepara su cubeta, o el morral o lo que fuera, era un efa, 25 libras. Y dice, y le tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Me paro aquí. Cuando Dios tiene misericordia con usted, todo el mundo sabrá que Dios ha tenido misericordia con usted. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios muestra su gracia con usted, usted puede pararse en medio del pueblo, en medio de la ciudad, y todo el mundo sabrá que hay algo especial en usted. Y usted tiene algo que mostrarle a la gente. Yo no creo en un creyente que tenga 10 años, 20 años, 2 años sirviendo a Dios y en ese tiempo no tenga nada que mostrar. Usted sirve a Dios, vas a tener fruto que mostrar. Usted llega a su familia y lo primero que su familia dice, este algo le han hecho. Algo ha cambiado en él. Habla diferente, piensa diferente. Y la gracia que Dios ha mostrado, usted puede mostrársela a la gente. Hermanos, si usted que está aquí, ¿hay alguno de ustedes que comenzaron con nosotros en este ministerio? Algunos de ustedes están recién llegados aquí, ni saben lo que ha pasado en estos cerca de 20 años que hemos estado aquí predicando. Pero algunos de ustedes que saben cómo nosotros comenzamos y saben la historia y saben lo humilde que nosotros comenzamos en este lugar, y usted mira para el lado, mira para arriba, mira para abajo, se para allá afuera y mira para adentro, todo el mundo y toda la ciudad de Houston puede decir, con esa gente Dios está con ellos. Gente que a nosotros nos conocen sabe que nosotros tenemos que mostrarle a la gente y que es la pura y la misericordia y la gracia del Señor. De venir, ustedes conocieron el lugarcito que teníamos, que era una gran cosa. Al lugar donde estamos, nosotros tenemos que mostrar misericordia y gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y yo creo que de la misma manera, cada gloria a Dios, cada persona que está en este lugar, si en verdad sirve a Dios, podrá mostrar algo. Y la gente se sorprenderá. La primera que se sorprende en el caso de Ruth es Noemí. Yo quiero que se note que Noemí, todo el día, su nuera sale en la mañana. Dice, déjame ir a espigar a buscar algo que comer. Noemí no tenía fuerza para trabajar. Ya estaba gastada, era anciana. Estaba amargada, estaba deshecha. Su corazón era un pedazo de hielo. Es más, ella misma dijo, no me llamen placentera, que es lo que el nombre de Noemí significa. Llámenme amargura, Mara. Yo estoy amargada. Lo peor del mundo es vivir con una gente amargada. Perdón, marido. Un hombre amargado o una mujer amargada. Es más, la palabra del Señor en el libro de Hebreos dice, ten cuidado, no sea que surgiendo raíces de amargura, no solamente te contamine tú, sino que contamine a muchos. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de ustedes han vivido con gente amargada, gente deprimida? Hay gente que no se le halla la vuelta. Y el problema no son los demás, el problema son ellos mismos. Yo no sé si Noemí era este tipo de mujer, pero su nuera se levanta en la mañana y dice, déjame ir a buscar unos granitos que comer. Ella está todo el día esperando en la casa. Ya es tarde. Y ahora llega de regreso. Yo creo que usted se imagine esto. Es como cuando usted de repente sale a buscar trabajo, se va y viene con la bolsa de billetes de papeletas. Y usted como que la saca y le... Y se la tiran los pies a la esposa y dice, toma. Y la mujer dice, ¿qué banco asaltaste? ¡Hombre de Dios! ¿Dónde te metiste? Y usted dice, no, no le he robado a nadie. Es la bendición que Dios me ha dado. Me fue bien. Y entonces usted dice, siéntate, que te voy a contar todo lo que ha pasado. Y la mujer que está tan chismosilla, ¿verdad? Que se dice, espérate, déjame preparar el café. Porque con la mujer no se puede hablar sin café. Déjame. A ver, ¿quiere un panecito? No me diga nada todavía. Déjame ir a la panadería allá afuera. Y déjame traer los panes esos aguados mexicanos que usted los muerde y se tira todo. Eso es de eso estoy hablando. O los cuernitos o las galletitas o las empanaditas llenas de piña o de... de calabaza. Y allá viene con la bandeja y hace una cafetera como si fueran a pasar la noche en vela porque ella espera que le dé todos los detalles. Así son las mujeres. ¿Sabiste que las mujeres son así? No es pecado ser así porque así son ustedes, así Dios las hizo. Pero por ejemplo, mire cómo somos nosotros los hombres. Pero así somos. ¿Cuántos son hombres aquí? Ah, ok. Por ejemplo, a un hombre, a usted lo llaman, su mamá, su tía, su abuela, lo llaman de México. Y le dicen, tu tío Arnulfo se cayó del caballo, está grave. Y la señora que le cuenta media hora. Y cuando usted cuelga el teléfono, viene la mujer y le dice, ¿quién era? Dice, no es de México. Sí, yo sé que era de México, ¿qué te dijeron? Dice, bueno, que mi tío Arnulfo se cayó del caballo, se rompió una pierna, lo llevaron al hospital, pero no se murió. Y se queda ella parada y dice, ¿y eso fue todo? Dice, sí, eso fue todo. Y hablaste media hora, y en media hora, ¿eso fue todo lo que te dijo? Sí. Doña, ¿dónde usted de extraterrestre? Entienda usted que los hombres así somos. El hombre no escucha detalles. En media hora, él habló media hora, pero lo único que le puso atención fue esas cuatro cosas. Y no es que él se está haciendo, así somos los hombres. ¿Cuántos son hombres y saben que estoy diciendo la verdad? Así que doña, aprende, no sea telaraña. La mujer es diferente. La mujer quiere saber los detalles. Y ella está absorbiendo. Se cayó el tío del caballo. ¿Qué ropa llevaba puesta? Se rompió la pierna. ¿En qué parte de la pierna se la rompió? A mí qué me importa si fue la rodilla aquí arriba. La cuestión fue que se rompió la pierna. ¿La herida estaba abierta o estaba cerrada? ¿Con quién estaba cuando se cayó? ¿Lo llevaron en burro en ambulancia o vino en el helicóptero del Herman a México a levantarlo? ¿Quiénes quedaron en el hospital? ¿Cómo se llama el médico que lo operó? ¿Cuántos días duró en el hospital? ¿Y cuándo va a salir? ¿Lloró mucho? ¿Le dieron aspirina o Tylenol? ¿Sí o no? A nosotros los hombres no nos importan todos esos detalles. Pero así es el asunto. Bueno, pero ya, esto es otro tema. Oiga esto. Oiga esto. Llega. Este es el punto. Ahora, acuérdense que eran dos mujeres. Y llega Ruth. Imagínese usted. Y le avienta el costal. Dice, ¡ma! O como le diga, suegra, lo que sea. Llegué. Y le avienta el costal. ¡Psh! Mira lo que traje. Oiga lo que pasa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora no solamente eso. Cuando ella pone eso. Yo quiero que usted note la expresión de Noemí. Noemí era una gallina vieja ya. Ella sabía que levantando granitos en el campo no iba a traer tanta comida. Inmediatamente ella sabía que algo había pasado en ese campo. Y que la gracia de Dios salió con esa mujer de ese campo. Asimismo, el que viene a guarecerse en el campo de Dios, que es la iglesia, entra esperando dos granos de misericordia. Y cuando sale tocado por el Señor, amén, todo el mundo sabe que fue tocado por el Señor. Note usted, cuando Moisés, allá en el Antiguo Testamento, subió al monte de Dios y estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Cuando Moisés bajó, él no se dio cuenta. Pero cuando bajó, la gente sabía que había estado con Dios. Porque su rostro resplandecía. Tanto brillaba su rostro como el sol, que le hacía daño a la gente mirarlo. Casi se quedaba ciega la gente cuando miraba el rostro de Moisés. Tal era el brillo de Dios en él, que tuvo que ponerse una cortinita, un velo, para opacar el brillo por días. Todo el mundo supo, él estuvo en contacto con Dios. El día que usted encuentra misericordia de parte de Dios, todo el mundo sabe que usted encontró misericordia. El día que Dios le toca, todo el mundo sabe que Dios le toca. El día que Dios le cambia, todo el mundo sabe que Dios le cambia. El día que Dios pone su dedo en usted, hay un cambio que todo el mundo sabe. Usted ha estado en contacto con Dios. Ahora yo quiero que usted note, en el versículo 18, otra vez, segunda parte. Oiga bien, primera parte dice, y tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Dice aquí, sacó también luego lo que le había sobrado. Después de haber quedado saciada y se lo dio. Tremendo, esto nos habla del testimonio de esta mujer. no meramente trae la provisión. Recuerde usted que ella fue sentada a la hora de la comida en la mesa con vos. Que a ella se le dio comida hasta saciarse. Y allí había comida que sobraba. Ella, mientras comía, no era egoísta. Se estaba acordando de una pobre anciana que estaba con la boca seca esperando. Ella no estaba disfrutando de lo, solamente de su, entre comillas, buena suerte o bendición. Sino ella estaba pensando, y ella estaba sacando un poco de comida, ya hecha, y la estaba guardando. Esto es para mi suegrita, cuando llegue a la casa, para que ella disfrute de la bendición. Asimismo, Dios espera que nosotros que hemos entrado en el campo de Dios no seamos egoístas. Y Dios espera, hay gente allá fuera que tiene hambre del Dios vivo. Tiene hambre de lo que usted ha encontrado. Hay familiares suyos. Yo no le estoy hablando a usted de los familiares suyos que no quieren saber del Evangelio. Porque hay algunos que usted se harta de hablar del Evangelio y no quieren saber. Me estoy refiriendo que hay gente que en verdad está esperando, gloria al nombre del Señor, un pedazo de pan. Para que usted comparta. Amén. Esta bendición que Dios nos ha dado es para compartirla. Gloria a Dios. Con muchas personas. Dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Ahora hay gente que dice, pero yo no sé evangelizar. Pero ¿y cómo yo le hago si yo no sé hablar? Chismea si sabe. ¿Cuántos saben hablar aquí? ¡Ay! ¿Cuántos modos hay? Dije, ¿cuántos tienen lengua? ¿Cuánto articulan palabra? ¿Qué le dijo Jesús al gadareno? Ve a los tuyos y dile las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. That's it. ¿Qué es evangelizar? Es testificarle a la gente las cosas que Dios ha hecho con nosotros, para que nazca luz de esperanza en el corazón de ellos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo quiero que usted note, nos llama la atención. Algo me llama la atención de Ruth. Vamos a poner un caso, que no fue lo que pasó, pero como si hubiera pasado. ¿Se imagina usted de estas dos mujeres? Noemí, por su depresión y su vejez y todos sus asuntos, yo la entiendo. Pero imagínese usted Ruth, muchacha joven, bonita, llena de fuerza. Me llama la atención que no fue una muchacha lazy, floja, arrastrada. ¿A quién se le ocurrió ir a trabajar? A la joven. Le dijo, déjame. Dice, mira, aquí no vamos a morir de hambre. Dame permiso para entrar en alguno de los campos a ver qué hago. Gloria al nombre de Dios. Dios nunca bendice a gente floja, a gente lazy. Hay gente que dice, no, la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Te la van a llenar de moscas, si no. Dígale que está a su lado, levántate. Gloria a Dios, levántate. Amén, despiértate de los muertos. Levántate, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al nombre de Dios. Eso es un acto de fe. ¡Gloria a Jesús! Ella se levantó. Ella salió. Ella no sabía hacia dónde se dirigían sus pasos. Pero oiga bien, cuando usted se levanta y sale bajo la gracia de Dios, el Espíritu Santo va a guiar sus pasos. Hay algo que nosotros en el evangelismo, el doctor fenecido ya ha fallecido, doctor D.J. Kennedy, hablaba de algo que nosotros en evangelismo hemos llamado citas divinas. Citas divinas son citas que usted no sabe que la tiene, pero que la providencia de Dios le va llevando cuando usted se levanta y Dios va guiando sus pasos. Prueba de ello lo miramos con el siervo de Abraham cuando llegó a buscar esposa para Isaac. Cómo el Espíritu Santo Dios le guió al lugar correcto, aunque él no sabía. Gloria al nombre del Señor. A veces Dios a nosotros nos pone gente en el camino. Es Dios. Nos pone, conocemos personas. Amén. Y siempre en este caso, cuando usted busca a Dios, debe de estar a la expectativa. Ella no fue floja. Ella se levantó. Ella se fue al campo. Ella laboró el día entero. Ella no se puso a pedir limosna ni a buscar prestado. Ella se puso a trabajar en el campo de Dios. Y en ese campo de reposo, allí encontró la gracia que necesitaba. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Asimismo, ¿cuántos de ustedes quieren recibir bendición de Dios? Pocos, pocos, pocos. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? ¿Cuántos han entrado ya en el campo de Dios? Recuerde que el campo de Dios es la iglesia. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son parte de la iglesia? ¡Ya está dentro! ¡Está dentro! Cuando llegue temprano, póngase a trabajar. ¿En qué sentido, hermano? Gloria a Dios. Comience a glorificar con su boca a Dios, fruto de labios que confíes en su nombre. Aleluya. Comience a glorificarle cuando llegue a su campo. Es trabajo. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que sacrifica alabanza, Salmo 50. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Sacrifícame alabanza, dice Dios. Y el día de tu angustia, el día que esté deprimido, angustiado, ese día, si has trabajado, si has sudado en mi campo, ese día invócame y llámame. Y el voz divino que es Jesús dice, yo estaré a tu lado para consolarte, para levantarte, para ayudarte. Yo no te dejaré solo. Nadie que entra a mi campo, dice el Señor, con el objetivo de trabajar, de glorificarme, de exaltar mi nombre, se quedará sin su recompensa, porque en el campo de Dios, allí Dios está. Gloria a Dios. En el campo de Dios, adoración, oración, disposición a vivir una vida diaria de comunión con Dios en victoria. Ahora yo quiero que usted note, algo ocurre. Yo lamento mucho, muchas personas, Dios comienza a bendecirlo. Y cuando Dios comienza a bendecirlo, las cosas se dañan. Uno de los problemas más tremendos de la gente es, yo no sé, la gente se le mete un orgullo diabólico. Dios comienza a darle una sangrita. Hermano, ya se cree en la última Coca-Cola del desierto. Oh no, casi quieren ocupar el lugar de Dios, casi hay que adorarlos. Se daña. Hay que mantener el enfoque, que no somos nosotros, es Jesucristo. En el versículo 19, aquí comienza Noemí a hablar y le dice su suegra, oye bien, cuando Ruth llega, que tira esa arroba, 25 pounds of barley, cebada, era lo que ella podía cargar, porque 25 libras, hermano, es mucho. Para una mujer flaca, bonita y chiquita, es fácil. Si fuera vieja, gorda y fea, con 200 libras, hermano. Excuse me, hermana. No lo digo por nadie. ¿De qué se ríen ustedes? Oiga esto. No, las gordas me van a matar. Aquí no hay gorda. No, espiritualmente hablando, hermano. Oiga esto. No, pero 25 libras, hermano, es mucho. Ahora bien, la primera sorprendida es la suegra. Y cuando ella mira esto, oiga bien, Noemí era una vieja gallona, una vieja ya había vivido. Esa se estaba casada, requete casada. Es lo mismo. Por ejemplo, si a usted tiene una hija, oiga esto, y a usted es muchacha, alguien amigo, le da un regalo de $200. Eso no es amigo. Ese es un enamorado escondido que tiene. Amigo regalando anillo. Si usted es sabia, dice, no, espérate tantito. Dice, wait a minute. Pero hay algunas interesadas que agarran el regalo. Y agarrando el regalo le dan esperanza al gallo. Cuidado. ¿Te entiendes? Un amigo regala un regalo de 99 cents. Sí, esos son los regalos de los amigos. De las tiendas 99 cents. Eso es. Un cariñito para que sepa. Eso es. Olvídese. Hay perfumes de esos que cuestan 400. Wow, a la hermana le regalaron cosas ahí. Oiga bien, dice que no. Hay perfume de esto que cuesta $400 la onza. Hay cosas caras. Cosas de cristal y cosas. Hay cosas que son caras. Noemí era una vieja colmilluda. Esa había vivido la vida. Cuando Ruth llega y avienta ese montón de granos allí. Oiga lo que dice. Versículo 18. Oiga lo que pregunta. Versículo 19. Pero de buena onda, no de buena manera. Le dijo a su suegra, ¿dónde ha estado espigando hoy? ¡Huere, mire! ¿Qué es lo que estaba diciendo? Recogiendo entre la basura que dejan que los granos. No se levanta 25 libras en un día. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde has estado espigando? ¿Dónde has trabajado? Ahora, no se lo dijo de mala manera, por lo que sigue. Dice, bendito sea el que te reconoció. Oiga bien, inmediatamente ella dijo, no, tú hallaste gracia ante los ojos de alguien. Alguien ha decidido bendecirte. Alguien ha decidido darte. Tú has hallado gracia ante los ojos de alguien y alguien te ha reconocido. ¿Dónde has estado? Gloria a Dios. De la misma manera, cuando usted te sirve a Dios, cuando usted entra al campo del Señor y usted sale bendecido, sale lleno de paz, de gracia, de misericordia. Habla con la gente. Lo primero que la gente dice, ¿dónde tú has estado? ¿Con quién te ha codeado? ¿Y en qué campo has entrado? Y yo quiero que usted note. Dice, y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo el nombre del varón. El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Yo le dije a usted que el nombre Boaz nos habla, se traduce del hebreo. Tiene dos traducciones. Alguien que es capaz, es lo que significa. Alguien que es fuerte. Y alguien que es rápido. Capaz, fuerte y efectivo. Es lo que eso significa. Y yo le dije a usted que el dueño del campo, que es la iglesia, es Jesucristo. Él es capaz. Él es rápido y Él es efectivo. Él es capaz para salvarnos. Él es rápido para salvarnos. Porque el día que dice te perdono, perdonado eres desde ese segundo. Gloria al nombre del Señor. Y Él es efectivo. Y cuando Él dice una palabra suya, es capaz de transformar completamente su vida. Él manda una sola palabra. Y una palabra dicha por Él. Él, por su palabra, fueron hechos los cielos y la tierra. Todas las cosas en Él y por Él existen. Recuerde que Él es la palabra viva. es la palabra viva del Dios viviente. Gloria a Dios, nombre del Señor. Él es capaz, ese es el dueño del campo donde usted y yo estamos, que es la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note que inmediatamente la situación para esta mujer cambió en una forma dramática. Yo quiero que usted recuerde que la semana pasada, cuando hablábamos de esto, nosotros decíamos que Boaz, cuando ella se retiró de la mesa, comenzó a hablar con los criados. Le dijo: no la molesten, dejen que coma, que beba, que se siente con ustedes. Y también le dijo: dejen caer manojo para que ella recoja. Amén. Dándole más de lo que ella se merecía legalmente. Amén. Yo le dije que Ruth no sabía lo que él estaba haciendo a sus espaldas. Pero a sus espaldas él estaba trabajando a favor de ella. De la misma manera, Jesucristo, usted al día de hoy no sabe lo que él está haciendo. Oiga bien, usted entró al campo del Señor, entró a la iglesia, pidió perdón, sintió perdón, le calmaron la culpa, su conciencia al día de hoy está tranquila, está confiando y esperando la venida del Señor, pero usted no sabe lo que el Señor está haciendo. Quiero decirle lo que la Biblia dice: el día que Cristo resucitó, duró 40 días caminando aquí en la tierra. A los 40 días, dice que estando en el monte, de repente a pleno día, con sus discípulos reunidos y una gran cantidad de gente mirándolo, comenzó a elevarse. Poco a poco se fue yendo, hasta que una nube le toma y se desaparece. Dos ángeles se paran vestidos con vestidura blanca y se quedan dos ángeles aquí entre la multitud, husmeando para arriba. La multitud no se da cuenta de lo que está pasando porque está enfocándose en Jesús que se ha ido. Y de repente se detiene la mirada hacia el cielo cuando los ángeles dicen: varones Galileo, ¿qué hacéis mirando hacia arriba, hacia el cielo? Ese Cristo, de la misma forma que se ha ido, así mismo volverá. Lo habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. En ese momento no se sabe lo que el Señor está haciendo. Pero la Biblia, si usted y yo estudiamos el Nuevo Testamento, a través de la revelación dada a los apóstoles, sí sabemos lo que Él está haciendo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él subió, amén, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Amén. La Biblia nos dice que se sentó a la derecha, en los lugares celestiales, a la derecha del Padre, hasta que se ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El libro de Efesios dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hechos capítulo 2 nos habla y nos dice que fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia para cumplir lo que había prometido. Que donde dice: yo no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, vendrá el Consolador a vivir con ustedes, a estar con ustedes hasta el día que se reúnan conmigo. Él dijo: yo voy a preparar morada para que donde ustedes estén, para que donde yo esté, ustedes también estén. Al día de hoy, Jesucristo prepara moradas para su iglesia. Al día de hoy, Jesucristo mueve a sus ángeles protectores que cuiden a su iglesia. Al día de hoy, Jesús mueve y manda y da orden al Espíritu Santo para que nos revele, para que nos dirija, para que nos cuide, para que nos reprenda, para que nos exhorte, para que nos consuele, para que nos levante. Gloria al nombre del Señor. En este día Jesús está cuidando de su iglesia. Él dijo: miren las aves del cielo, yo las cuido, así también los cuidaré a ustedes. Aunque usted y yo no sepamos, gloria a Dios, en el cielo se trabaja todo el tiempo a favor de usted y a favor mío. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es la plenitud del Señor. Gloria al nombre. ¿Todavía están aquí? Gloria al Señor. Ahora yo quiero que usted note, volvamos a Ruth. Versículo 20. Dice allí, y dijo Noemí a su nuera. Yo quiero que usted note. Sea bendito de Jehová. Oiga bien, esta acción hace que Noemí cambie completamente su panorama. Esta acción hace que esa pobre anciana, destruida, humillada, endurecido su corazón, amargada, por primera vez se arranca una palabra de alabanza en su boca. No está, hermano, bajo ningún aspecto registrado antes una expresión como esta. Y ahora ella se da cuenta y dice, no todo está perdido. Y yo pensaba que como viuda, nosotras dos viudas, todo estaba perdido y aquí vamos a vivir de limosna. Pero hoy, tú, hija mía, y contigo yo, hemos encontrado gracia ante los ojos de alguien. No todo está perdido. Bendito el nombre del Señor. Y a ti te digo, si está en el campo de Dios, no importa cómo haya llegado a este lugar, no todo está perdido. En el campo de Dios hay palabra de gracia. En el campo de Dios hay esperanza. En el campo de Dios habrá motivo para dar gloria y honor a su nombre. Porque en el campo de Dios debe de reinar el reconocimiento de aquel que vive para siempre. Sea, versículo 20, bendito de Jehová. Oiga lo que dice. Que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Dice, ¿sabes qué? Dios, ¿qué es lo que está Noemí diciendo? Dios ha revivido hoy mi corazón. Gloria a Dios. Porque yo fui bendecida cuando los muertos, mis hijos y mi esposo estaban vivos. Yo era mujer bendecida. Pensaba que todo estaba terminado. Y ahora viuda, amargada, pobre, desamparada, veo que Dios me ha amparado como si yo tuviera a mi esposo. Sea bendito el nombre de Jehová. Nadie, sea bendito el nombre de Jehová. Nadie que se aguarece al abrigo del Altísimo se va a quedar sin la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es suficiente para cubrirme. Después le dijo Noemí. Ahora comienza a recordarse. Nuestro pariente es aquel varón. Y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado mi siega. Yo quiero que usted note. Allí comienza un avivamiento en el corazón de esta mujer. Bendito sea Jehová. Se revive la esperanza y se revive el corazón. Gloria a Dios. En segundo lugar dice, este hombre, ya me recuerdo, es pariente de mi esposo. Es familiar nuestro. Y este hombre puede redimirnos. Cristo Jesús no solamente aviva nuestro corazón cuando nos aguarecemos en su casa, sino que también es pariente cercano nuestro y tiene capacidad de redimirnos. Gloria al nombre del Señor. Amén. ella se estaba refiriendo a lo que ya le he explicado a ustedes, la ley del levirato, donde el familiar más cercano podía casarse con la viuda del muerto y restaurar el nombre y la propiedad y restaurar a esa familia, engendrando hijos con esa persona. Y yo quiero que usted note, dice, él puede redimirnos. Note usted que para, conforme la ley, y usted esto lo puede mirar, conforme la ley en el Antiguo Testamento, para redimir, la persona tenía que ser, número uno, pariente. Amén. Tenía que ser pariente, redentor. Dos cosas ocurrían. Quítenme el versículo porque la gente se perdía su libertad. Porque por pobreza tenía que venderse. Y se vendía y caía como esclavo. La ley decía que el pariente más cercano tenía que ir y comprar a su pariente y darle la libertad. Amén. Note usted que esto es una figura de Jesucristo. La ley del levirato también decía que cuando alguien se moría y no dejaba hijos, para que la viuda no quedara desamparada y no perdiera la herencia y se quedara pobre, el pariente más cercano se casaba con la viuda y engendraba un hijo. Y engendrando el hijo, ese hijo era llamado hijo del muerto y se restauraba la propiedad y el nombre del difunto a esa familia. Era la ley de parte de Dios. Noemí dice, no todo está perdido. Este hombre al campo en donde tú fuiste. Note usted, Ruth jamás sabía que iba a entrar a ese campo. Noemí tampoco la envió a ese campo. Fue la providencia de Dios guiándole a ese campo. Bendito el nombre del Señor. Otras veces yo le he dicho a usted, usted salió de su país sin jamás saber que el objetivo por el cual usted vino aquí no fue buscar dólares, porque dólares todavía no encuentra. Dios le sacó de su país para que encontrara la salvación. Amén. Y si no hubiera salido de su país, todavía estaría entre sus vírgenes por allá muriéndose. Hoy usted salió de por allá y ha encontrado salvación. Y ha sido Dios. Y a mí no me venga si vino por el puente, por debajo del puente o en coyote. A mí no importa cómo haya llegado. Amén. Porque usted estaba más tapado que un bombillo. ¿Qué sabía usted tampoco? Usted salió por ahí y Dios le permitió. Y en el día de hoy tiene a Jesucristo, que es lo más importante. Le ha conocido, se ha salvado. Y ahora usted dice, si me mandan me voy y si me quedo me quedo. Pero si me mandan me llevo a Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Y si me quedo con Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Este es el objetivo. Por eso está aquí. Por eso vino aquí. Por eso estuvo solo. Por eso anduvo deprimido. Por eso andaba sin rumbo. Hasta que buscando, encontró el rumbo. Y Dios guió sus pasos a su camino. Ruth no sabía dónde se metió cuando llegó en la mañana. Una cosa sí supo, que encontró gracia y estaba maravillada de ver cómo tuvo misericordia y tuvieron misericordia con ella. Ahora en la tarde Noemí está extasiada, maravillada, glorificando a Dios. Dice, entiendo ahora que Jehová no nos ha desamparado. Que así como Jehová estuvo conmigo cuando mis hijos y mi esposo vivían, ahora Jehová todavía está conmigo y su corazón se llena de esperanza. Ahora dice, hija mía, algo me estoy dando cuenta que ha ocurrido, no había pensado. Ese hombre es pariente de nosotros. ¿Sabía usted que Jesús es pariente de nosotros? Gloria al nombre de Dios. Esta es la noticia más grande que yo puedo darle. Dios del cielo se hizo hombre como usted y como yo. Vivió como hombre, comió como hombre, sufrió como hombre, murió por nuestros pecados sin pecar para ser redentor nuestro. La palabra del Señor dice, iré. El libro de Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermano. No soy yo que le llamo a Él mi hermano. Él me llama, hermano mío, a mí y a usted. ¿Qué dice la palabra del Señor? Iré y anunciaré a mis hermanos. Jesús es el hermano mayor. Jesús es el hermano redentor. Jesús es el hermano rico, que reconoció que sus hermanos humanos estaban vendidos al pecado en el campo de los esclavos, amarrado, siendo negociado, porque así no tenía el diablo. Y Jesús se paseó por el mercado de pulga, donde nos tenían amarrados, y nos reconoció y dijo, este esclavo cuánto vale, y este cuánto vale. Dice, ese vale un asesinato, y este cuánto vale, 2 toneladas de cocaína que vendió el payaso, el pillo este, y aquel incesto, y este hablador mentiroso lengüetero, y este todo lo que hemos dicho, y este peor todavía, y este. Saca la chequera, escribe con su sangre y dice, el precio de este está pagado, el de este está pagado, el de este está pagado, el de este está pagado, el de este está pagado, el tuyo está pagado, pago, pago, pago, pago, pago, now you're free. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que, gloria a Dios, que antes, no importa lo que haya hecho, aborto, pendenciero, lo que haya hecho, asesinato, en la cruz y en la sangre, todo está pagado. Tetelestai, dijo Jesús en la cruz. Tetelestai. Tetelestai significa todo está pagado. Consumado es. Tetelestai. Pago. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo vengo y pongo la vida por causa de mis hermanos. Y me he venido a morir para darle vida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Noemí dijo, sabes que este hombre es nuestro pariente. El dueño del campo donde ha entrado, que es la iglesia, es tu pariente. Gloria al nombre del Señor. Tenía que ser familiar. Jesús se hizo ser humano para ser parte de la familia de los humanos. Tenía que ser una persona capaz de redimir. Vos tenía capacidad porque era familiar. Y también tenía que ser una persona rica, que tuviera. Jesús, nuestro Señor y Salvador, perdón usted, en la tierra le era pobre y vivió como pobre. Pero la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre. Jesús es rico, rico en misericordia, rico en gracia, rico en poder, rico en capacidad, y tiene capacidad de redimir, y puede. Y la otra cosa que tenía que tener el familiar redentor era estar dispuesto a hacerlo, querer. ¡Ja! Pero Jesucristo, no hay que invitarlo mucho. Usted lo invite y dice, ¿quiere? Él dice, sí quiero, porque para eso vine. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Ahora yo quiero, ya me voy. Tengo una hora hablando, hermana. No, ustedes son matapastores aquí. Me dan unos minutitos más. Y aquí viene el punto de esta noche. Acuérdese que Boaz le dijo a Ruth, quiero que permanezca en mi campo. No me ande merodeando con los testigos de Jehová. Digo, ni te vaya por ahí a querer pararte de sufrir. Ni regrese a tus procesiones de virgen tampoco. No me venga con esa onda. Cuídese del diablo. Yo voy a la iglesia tuya, pero tú vienes a la mía. No, yo entonces no venga la mía, porque yo tengo la mía. Y de aquí no me... Ese cuentecito me lo conozco yo de hace mucho. Cuidado. Dije, cuidado. Otra vez dije, cuidado. Versículo 21, miren lo que Ruth le dice a Noemí. Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Yo quiero que usted note que le hizo el dueño del campo una invitación personal. Oiga lo que le dijo. Me ha dicho. Personal. Quédate en mi campo. Hasta que haya acabado toda mi siega. En otras palabras, quédate hasta que haya terminado la cosecha. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ven a mi campo. No te va a faltar nada. Hasta el día que yo termine la cosecha. Y tranquilo que el día que termine la cosecha no te va a faltar nada, porque ese día se celebrará la boda del Cordero. Ya, esa, oh. En otra palabra, Boaz se declara protector de ella. Ven a mi campo, yo te protejo. Yo te cuido. Yo te cubro, yo soy tu proveedor. Así mismo nos dice el Señor a nosotros. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Oiga bien, versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth su nuera. Mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y no te encuentren en otro campo. Note usted, ella no tenía que ir a otro campo. Si el primer día de trabajo, note usted, encuentra una enorme cantidad de granos, se le da misericordia, le dan de comer, le invitan a beber agua, le invitan a la mesa y le dicen, eres como parte de una más dentro de todo. ¿Para qué ir a otro campo donde la iban a tratar como nada, donde solamente iba a recoger migaja y donde no se iba a saciar? ¿Está claro esto? Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note, en ese campo, ella iba a encontrar lo que necesitaba. ¿Qué iba a tener en ese campo? Lo mismo que usted y yo encontramos en la iglesia del Señor. Iba a encontrar agua para saciarse. En el campo del Señor hay agua que refresca. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Iba a encontrar pan. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí los hambrientos para ser saciados. Hay abundancia de pan en los campos del Señor. ¿Qué iba a encontrar en ese lugar? Compañerismo. Algo faltaba a estas dos mujeres. Eran dos mujeres solas, sin nadie. Pero en el campo de Dios habían muchos empleados más, siervos y siervas, hombres y mujeres. Y vos, el jefe, así como Jesucristo, le dijo a su siervo, cuidado con pasarse de listo con ella. Tengan cuidado, porque ya yo le eché el ojo. Sí, bueno, él no tenía ningún tipo de malicia con ella. Él la miraba como una hija. Y la estaba protegiendo como una hija, pero le tenía el ojo echado. ¿Se entendió? Dije, hey, ella es pariente mío. Cuidado con esa muchacha. Cuidado con ella. Ahí había protección. En ese campo nadie le iba a poner una uña encima. Número dos, había compañía con las criadas y empleadas. Había provisión. Es lo mismo que Dios ha prometido con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Versículo 23. Ella permaneció. Dice allí, estuvo pues junto con las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. Y luego de la siega de la cebada comenzó la cosecha del trigo. Y la del trigo, y vivía con su suegra. Cada mañana, desde ese momento, no nos dice qué tiempo pasó, pero cada mañana Ruth iba, se levantaba temprano, no era lazy. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.